tendrá piel. Pelo rubio al ras. No puedo creer. Mirás así. Pienso nervioso. Escapas ese color que vos tenés, es igualito al de mi cuadro, así que ahora si querés hincho por vos también, por vos, vos te reís y me decís: qué bueno, demos una vuelta, pero que yo no me vaya a confundir. Oh no, a confundir. Y a poco vos, tus uñas guardas. Llena de paz, mi mano te doy, y vos me abrigas, un beso robado, después, después lo demás. Traigo una flor para cantarte con el corazón latiendo al ritmo desde mi lombón. Es además decirte que yo no soy ningún crack, pero sí puedo darte lo que vos necesitas. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Y 18 minutos, y acá canta el son de Nipe, Manu Rivas, pide un deseo, y yo pido un deseo que haya otro sistema de medios en Argentina. La verdad, porque lo de ayer, estoy viendo acá la tapa de Clarín, que tiene un textual de Alberto, ayer, voy a terminar con los odiadores, y lo ponen como diciendo, los voy a mandar a... al muere, ¿no? Al paredón, ¿no? Fuerte. Claro, sí, sí. Dice, Fernández duro en el discurso del 9 de julio. Voy a terminar con los odiadores, ¿no? Sí, sí, te lo imaginás. De Clarín que dice... Bien. Ayer hubo una marcha, una marchita. ¿Está bien? ¿Conocemos de marcha nosotros? Sí, sí, sí. Hemos marchado un par de veces. Igual la marchita, te digo, estaba guardada para otra cosa. Sí. La palabra, está reservada. Esa, tenés razón. Una marcha chiquita, vamos a decir. Gracias, mano. Los cobardes que pegan en masa, ¿no? Porque una cosa es un mano a mano, ¿no? Yo te digo algo que a uno te gusta, nos peleamos. Sí. Y vos me invitas a pelear. Y hacemos el mano a mano. Eso, claro. Eso me parece que es un tema que, bueno, a ver, ¿quién nos ha peleado en la vida alguna vez? ¿No? Quizá. Y no está mal, digamos, ¿no? Si uno, ojalá nunca se llegue a esa instancia, digamos, yo por lo menos soy una persona más de chile, a ver, bajemos los tonos, tratemos de hablar. Claro. ¿Cuál es el problema? Claro, aunque uno también es calentón, pero que trata de, digamos, no llegar a esas instancias. Ahora, ir de a 10 a pegarle a un periodista, ¿qué hubiese pasado si en una marcha durante el macrismo? Pensá esto, Manu. Aparecía un móvil de Clarín, de TN o de La Nación, que históricamente despotrican en contra de los movimientos sociales. Y los compañeros de los barrios lo hubiesen pegado como le pegaron a Guasora. Así que el Guasora ayer, que lo corrieron hasta dentro de un kiosco. Y yo no voy a caer con esto de que tienen que reprimirlos, porque nosotros no estamos de acuerdo con la represión, ¿no? Después sí me parece que es límite esta cuestión de romper la cuarentena. Porque en realidad ayer esa pequeña movilización rompió la cuarentena. Y esto no es un tema de solo los que fueron, sino que es un problema colectivo. Tal cual. Porque si estamos haciendo todos el esfuerzo de quedarnos en nuestras casas, bueno, ahí hay un límite que es complejo. Digo, complejo para el gobierno. Y sobre todo por cómo los medios de comunicación juegan. Ayer al móvil de C5N le rompieron los vidrios. Bueno, lo vimos, ¿no? Lo vimos. Ahora, el efecto político que terminó con un spot que hoy retuitea Patricia Bullrich, es como que hicieron una patriada, ¿no? Porque claro, tienen los medios de comunicación y lo que están buscando es determinar el accionar del gobierno. ¿Qué pasa? Si las redes sociales más lo que son los medios de comunicación que transmiten desde Buenos Aires hacen eje en esto nada más, determinamos a discutir de lo que pasó ayer en el obelisco, que fue una marcha chiquita. Claro que el odio, la violencia, se vio expresado en algo que por suerte se repudió ayer en todo el arco, ¿bien? En el arco sindical también llegó un comunicado de la CGT, porque además los compañeros de C5N, muchos están afiliados al SATSAI, del Sindicato de Televisión, así que hubo un reflejo rápido sindical de decir, esto no puede pasar. Claro. Esto no puede pasar. Que bueno, le rompieron el vidrio, por suerte los compañeros están bien. En el caso de Ezequiel Guasora, como contaba, lo corrieron bastante y le pegaron. Yo vi las imágenes, sí, horrible. Cobardes. Cobarde, pero una cosa patoteril completamente. Así que no le vamos a dar más capítulo que este. Este comentario, bien, hoy nos vamos a... Ahora, como siempre, hacemos el resumen semanal. Después tenemos lo prometido, que es la entrevista al Ente Nacional de Regulación de Energía. Es la primera nota, Manu, que se da desde la intervención. La primera nota que da el organismo después de la intervención que se dio hace ya un par de meses, se la da a Radiográfica. Y vamos a hablar de todo. El tema de la luz es... Esos son los temas que nos tienen que a nosotros preocupar. Ayer hubo una marcha a la jefatura de gobierno porteño de los vecinos de la Villa 21-24 porque no tienen luz hace una semana. ¿Qué me tiene que preocupar a mí la agenda informativa? Lo que pasó en el obelisco es grave, la violencia hacia los periodistas. Pero después tengo que poner el capítulo de lo que está pasando hacia las mayorías. ¿Bien? Okay. Que están sin luz. Estoy hablando de la Villa 21-24, estoy hablando de la Villa 31, y estoy hablando de un montón de barriadas que no están teniendo luz. Un derecho humano. Así que hoy entrevista al Ente Nacional de Regulación de Energía. También vamos a hablar con María Isabel Vuoto, nuestra psicoanalista aquí de Rocky Freud, los días sábados, en la previa de Rimas Rebeldes, Manu, que haces vos. Exacto. Así que bueno, tenemos un programa, ¿eh? ¿Un programita o un programón, Manu? Programón, programón. Lo de... Bueno, María Vuoto ya la... La conoce el público, ¿no? Y supongo la espera, ¿no? Porque tiene muy buena repercusión cada salida de María. Pero lo del ENRE, la verdad que tengo muchas ganas de entrar ya en esa entrevista, a ver qué plantea el organismo. Viste que tenemos a EDESUR. Ya clarificamos que vamos a hablar sobre EDESUR, ¿bien? Sobre la empresa EDESUR. Bien. Pero que obviamente hay cuestiones que van para EDENOR también. Pero como estamos en el sur, vamos a hablar de EDESUR. Bueno, vamos a hacer un resumen semanal de lo que hemos hecho en este espacio y también en otros programas en la gráfica. Arrancamos el día lunes hablando con Ricardo Rajendorfer de diferentes temas, pero entre ellos apareció la figura de Sergio Berni. ¿Qué dijo sobre esto? Para, de algún modo, torear con esta criatura bestial, ha sido nombrado Bernie, ¿no? En el mismo lugar donde antes hubo personajes como, qué sé yo, como Ritondo, como Alejandro Granados y como el doctor Arslanian. Ninguno de ellos, de algún modo, tuvo la fortuna de sanear esa institución, digamos, geológicamente degenerada. La gravedad de la autonomía de las policías, en este caso la provincia de Buenos Aires. Y quiero comentar un caso que hoy está en tapa de página 12, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado argentino información sobre la desaparición de Facundo Castro. Este chico de 22 años fue visto por última vez el 30 de abril en viaje hacia Bahía Blanca. En la nota dirigida al canciller Felipe Solá se piden informes sobre las acciones que el Estado está llevando a cabo para dar con el paradero o localización del joven y el avance en las investigaciones que se llevarían a cabo en los hechos. De acuerdo con el reglamento de la CIDH y la Comisión Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, la respuesta debe ser entregada en 72 horas. En tanto, Sergio Berni, ministro de Seguridad, afirmó que está en contacto permanente con la madre de Facundo Castro, el jefe de Policía y Asuntos Internos que están en Bahía Blanca para colaborar con la justicia. De hecho, los policías sospechados, dice hoy la nota de página 12, fueron interrogados por Asuntos Internos luego de que Berni dijera que si la mamá del joven le pedía que aparte a la bonaerense, él lo iba a hacer. Finalmente, el fiscal Rodolfo de Lucía, que era contrario a esa medida, ayer determinó que esa fuerza quede afuera de la investigación. Esta es una clave, Manu, en lo que tiene que ver con los casos de violencia policial, que no puede ser que la policía investigada se investigue a sí mismo. Es una contradicción. Es una contradicción. Así que el caso de Facundo Astudillo Castro prometemos trabajarlo en extenso el día lunes. Pero ahora, volviendo sobre el personaje de Berni, vamos a escuchar un pequeño diálogo con el señor Jonathan Viale, ya que está muy en debate el tema del periodismo. Fíjense, una cortita sobre cómo operan algunos periodistas sobre el sentido común de la antipolítica y cómo se lo ubicó, creo que con mucha altura. ¿Vos sentís que hay gente que no se mete en el barro? ¿Que está demasiado tiempo en la oficina calentita con la calefacción y no baja al territorio? Es como todo, mire, yo lo veo acá a su colega periodista muerto de frío, con los pies todos embarrados. Si viera cómo tiene los zapatos, pues nosotros estamos acá. Ganas de prestarle, claro, mi golpe. Está queriendo decir que estamos calentitos acá. Claro. Nosotros estamos impecables. Y a usted, o sea, lo veo muy impecable. Yo soy Sabina y Balbo es... No es solamente la política, es en todos los sectores. En todos los sectores, ¿no? Tenés los que se embarran y los que hablan, ¿no? Como si estuviesen exentos de todo. Bueno, ahí tenés al señor Jonathan Viale. Creo que lo ubicó bien Sergio Berni. Pasamos de tema, el juez Gallardo habló con nosotros. El juez Roberto Andrés Gallardo. Fíjese lo que decía, son los jueces cercanos al Papa Francisco que sacaron una declaración que recomendamos leerla, está en el portal de Radiográfica. Y la pandemia lo que está mostrando como una tendencia de la naturaleza a generar una especie de búsqueda de equilibrio, digamos. Y uno podría pensar, ¿cuál es el equilibrio que está buscando? Y en esto tenemos que ser muy concretos y la propia realidad nos responde. La pandemia, sin ningún convenio, sin ningún porto, sin nada, hizo que se produjese una reducción en el calentamiento global. La contaminación del aire lo podemos ver todos los días, acá en la ciudad de Buenos Aires. O sea, se redujo sustantivamente con motivo de la reducción de la actividad humana. Quiere decir que el bajar un cambio, como se diría en la calle, en términos de este sistema de producción y de consumo, es lo que está provocando la pandemia. Esta lectura, que yo la estoy bajando al llano, pero que es una lectura, sí, que tiene fundamentación científica y más que suficiente,